un maravilloso homenaje que se le hizo a Nicanor, un gran poeta para nuestro país. Debiéramos sentirnos todos realmente orgullosos, orgullosos realmente, porque un gran poeta. Sí, me parece fantástico. Realmente fue lo que, bueno, habíamos conversado con Colombina, estuvimos organizando cómo fue todo el tema de la sepultura y nada, se cumplió la voluntad de él. Muy lindo, creo que él se lo merece y es por eso que estamos acá y me ha gustado mucho todo lo que se ha hecho adentro en su tumba. Fue un anhelo, un orgullo de haber estado en la tumba de él, que ciertamente no está abierta constantemente, pero sí, todo lo que acá se le ha brindado ha sido algo muy lindo y que fue para nosotros una gran sorpresa, ya que estamos ocasionalmente por estos lugares, pero nos dimos cuenta que él era muy querido por toda la gente. Dejó una gran enseñanza. Es bueno que sigamos, los colegios sigan con su enseñanza para el futuro, y le veamos, él veía el doble, lo contrario de las cosas, que era muy cierto en realidad.